El espíritu de fortalecerse con sus propios medios de los coreanos que aceleran la construcción de la potencia socialista, bien seguros de su fuerza, aun en miles de penalidades, suscita gran asombro en el mundo. El periódico de Congo Democrático, La Prosperité, y el The New Age de Myanmar, y los sitios web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania y la Editorial del Este de Siberia de la región Irkutsk de Rusia expresaron: sin la fuerza de defenderse se hace esclavo, y si cuenta con el autofortalecimiento, el triunfador. El verdadero índice son la grandeza del líder, el poderío de la unidad monolítica y la fuerte capacidad militar. Estos son la verdad de la historia que el pueblo coreano ha grabado en su prolongada lucha. El secretario general del Grupo de Estudio de la Idea Suste de Inglaterra y el subsecretario general del Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia dijeron que se materializa con brillantez la idea de primacía al autofortalecimiento bajo la bandera del kimilsungismo kimjongilismo y la revolución avanza por el camino de la independencia, el songun y el socialismo. La agencia de Congo apuntó: los coreanos son los fuertes que se animan más mientras que se recrudece la opresión del exterior y manifiestan más el espíritu de autoconfianza y de lucha tenaz mientras que se hacen más duras las condiciones.